que consumo es salud y no bota humo. Lo que consumo es salud y no bota humo. Lo que consumo es salud y no bota humo. ¿Quieres saber lo que lo consumo? Mira mis ojos bien. Me embriaga pero no me ahumo. Son palabras que llegan ni pesan, así como el peso de un zumo. Son vida, camino y verdad, así como yo lo resumo. Vivir en Cristo no me resta, cuando a mi vida lo sumo. No sigo la movie, mi vida es completa. Y cuido con Scooby, que anda quitando careta. Una vida sin Dios incompleta, y ti sin la bicicleta. Un lápiz sin la libreta, y una A que no tenga la Z. No me hables de nota, la única nota que tengo la escribí en el iPhone. Ya no pases la mota, pasa más bien el mensaje de Maison. Ni Mari ni Juana conviene, no busques tenerla de amiga. Porque si te fumes ese bate, no vas a llegar grande amiga. Dicen que el loco soy yo, pero eso creerlo me cuesta. Yo no compro en discotecas bebidas tres veces el dinero que cuesta. No hay humo de juca, mi ropa cigarro no apesta. No juego la loto, mi confianza en Jesús está puesta. El pana te dijo que sí, te la regalo pa' que la prenda. Ahora tu mamá ya no puede dormir porque tú le empeñado toda la prenda. Yo no me embriago de alcohol, me embriago de su presencia. Y tú vives de pase en pase, eres líder en asistencia. Puedes usar lo que sea y al rato necesitas más. Y yo probé de una fuente que no he tenido sed jamás. ¿Sabes por qué no es feliz? Por más mercancía que ha vendido, porque su bolsillo tan lleno, pero su corazón está vacío.